si querés llamar al programa para, bueno, para lo que quieras. Nosotros te comentamos que veíamos en el auspicio de la Cámara de Comercio de Virreyes y le agradecemos la gentileza por regalarnos su libro, uno para el programa y otro para la radio. El libro, perdón, de Mario Segura, San Fernando Total, una visión de nuestra historia. Un libro bastante interesante que cuenta toda la historia de San Fernando, haciendo también mucho hincapié en lo que es Virreyes, Victoria y San Fernando Este, porque bueno, de la historia del casco de San Fernando hay bastante contado, pero de estas localidades que emergieron tiempo después, pero que también se han formado en grandes centros urbanos, no había tanta historia. Y bueno, aquí Mario Segura, que ya había sacado algunos libritos, los está presentando este libro. San Fernando Total, agradecemos la gentileza de Cámara de Comercio de Reyes, que de paso comentamos que este libro salió gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Virreyes, y bueno, los que lo quieran comprar van a ver que tiene algunos auspicios, algunas publicidades, algo medio raro para un libro, pero sin estos auspicios el libro no hubiese salido porque, digamos, el municipio que se iba a hacer cargo luego, cuando estaba por salir, le sacó el subsidio. Entonces, bueno, verán la cultura como un gasto, no lo sé, la historia como un gasto. Nos metemos de lleno en lo que tenemos para hoy. Y para ello vamos a estar presentando un disco nuevo. En este caso es el de Ernesto Snager Trío. Se llama Lecturas Argentinas. Por supuesto, el director, digamos, de este disco es Ernesto Snager, pero con él tocan además Guido Martínez y Diego Alejandro, y tiene como invitados a la cantante Luby Torres y a Ramiro Flores. Este disco ha sido grabado en vivo en el Auditorio Borges, Jorge Luis Borges, de la Biblioteca Nacional, ahí en Agüero al 2500, y forma parte de un volumen de colecciones Raras Partituras. Este es el noveno volumen de Raras Partituras, que es una serie de discos que tiene como objetivo investigar y difundir el patrimonio musical que se encuentra en la Biblioteca Nacional. Como decíamos, el trío está conformado por Ernesto Snager, él en guitarra, Guido Martínez en el bajo y Diego Alejandro en batería y percusión. En este disco el trío aborda la música de los grandes compositores argentinos desde una mirada personal, y como decíamos, además se suman la cantante Luby Torres y el saxofonista Ramiro Flores como músicos invitados. Lecturas Argentinas incluye obras de... es muy variado porque abarca a todos los grandes compositores argentinos y va desde Ramón Ayala, el misionero, Remo Pignoni, el pianista entrerriano, Omar Moreno Palacios, dedicado a la música de La Pampa, pasa por el tango con Horacio Salgán, Aníbal Troilo, también hay composiciones de Carlos Guastavino, músico folclórico de cámara, digamos, pero además incluye obras de Lito Nevia y dos obras de Charly García, entendiendo la música popular como un espectro amplio. Entonces, te invitamos a escuchar un gran rescate y una actualización que hace de esta música Ernesto Snager. Vamos a escuchar primero La Flor del Aguapé, que es de Carlos Guastavino y de León Benarós. León Benarós, que aprovechamos bueno, para comentar que esta semana falleció, lamentablemente, un compositor que ha dejado... bueno, un autor, mejor dicho, que ha dejado una muy rica obra en materia folclórica en nuestro país. Y después vamos a estar escuchando de Remo Pignoni, Relamido, que es un gato. Le dijo la flor del lirio a la flor del agua. Tengo y soy parecida a usted. La flor de Guapé responde: vivo yo en el Paraná, allá con los camalotes, poblando la soledad. ¿Cuándo volveré a mirar el agua pe? Del Paraná que sobre el río se va. ¿Cuándo volveré a mirar el agua pe? Menúfar del Paraná que sobre el río se va. ¿Cuándo sus oros al sol. La tarde violeta pinta su mate crepuscular, allí donde el agua besa el sueño de su bondad. Entonces escuchábamos algo de este disco Raras Partituras en la Biblioteca Nacional de Ernesto Schnager Trío, haciendo un rescate de grandes músicas populares argentinas y también desde la impronta de Ernesto Schnager, un músico también muy vinculado al jazz, de alguna manera modernizando en la sonoridad a estos temas musicales. Otro de los discos nuevos que queríamos presentar en este programa del día de hoy, antes de pasar al segmento de las danzas, es el de Franco Luciani. Franco Luciani es ya un reconocido armonicista, es decir, toca la armónica dentro de lo que es la música folclórica, pero también le gusta mucho toda la música. En realidad, a Franco Luciani toca mucho jazz y también toca mucho tango. En este caso, este año está lanzando, este es un disco nuevito, salió hará 2 semanas, que está, digamos, en la calle o menos, una semana creo. En este disco ha sacado 2 discos, mejor dicho, uno dedicado al tango, es decir, él interpretando todas obras del tango, y otro disco presentando todas obras de folclore. Franco Luciani ha sido consagración en Cosquín y luego ya, antes de eso, ya previamente a eso, era un músico muy reconocido, además ha recorrido todo el mundo andando con su instrumento, que es muy pequeño, ¿no? Una armónica. Este disco incorpora canciones desde Dino Saluzzi, Chivo Valladares, Pocho Roch, El Cuchi Leguizamón, también de Chabuca Granda, incorporando alguna temática latinoamericana, como así también interpreta, por ejemplo, Noites de São João, que es una canción brasileña. Pero además también incorpora obras propias como Oro Americano y de autores y compositores realmente muy nuevos, digamos, artistas muy nuevos, como lo es Federico Bardotti, de quien incorpora la canción Tus Ojos. Este disco viene a salir justamente cuando Franco Luciani cumple 10 años, como él mismo dice, 10 años andando por el amplio espectro musical y principalmente por la senda de sus dos grandes pasiones, el folclore y el tango. Ojalá disfruten tanto de este disco como nosotros al hacerlo, dice Franco Luciani, y para que los disfruten, entonces vamos a estar escuchando Pueblero de Allá y Té, canción correntina de Pocho Roch, en la que va a estar cantando Juan Carlos Baglietto, Franco Luciani en la armónica, Juan Carlos Baglietto en la voz, y luego otro gato vamos a escuchar, A Pura Ushuta de Mario René Ponce. Comienza el espacio publicitario. Pompey, pizza y café. En la esquina más tradicional de San Fernando, Constitución y Sarmiento. Especialidades en exquisitas pizzas a la piedra y pastas caseras con fresquísimas salsas. Además, un lugar especial con shows de magia, pelotero y maquillajes infantiles. Pompey. Rubens 2 te ofrece variedad en artículos de joyería y relojería. Además, composturas en general, mallas, pilas y soldaduras en el acto. Rubens 2, el original, en Constitución 19 San Fernando. Teléfono 4-746-7209. FM La Barca te ofrece un espacio semanal para saber qué hay de nuevo en materia de novelas, cuentos, poesías, literatura infantil, ensayos históricos, políticos y biográficos, tanto de producción nacional como extranjera. Estante de librería, un paseo de una hora por la buena lectura matizado con buena música. Con la conducción del doctor Heriberto Pérez. Todos los miércoles a las 18 horas por FM La Barca 88.3. Fin del espacio publicitario. Comunicate con La Barca. Déjanos tu mensaje en el 4-580-0386. 4-506-3114. Por mail, radiolabarca@hotmail.com.ar. En Facebook, FM La Barca. Encontrá toda la programación y escuchanos en cualquier parte del mundo a través de www.fmlabarca.org.ar. Sigamos navegando juntos en el 88.3. Y seguimos luego de la tanda en Encuentro con las Raíces, presentando discos, esperando que llegue el profesor Taspe de Monte, que ya nos dijo que está en camino para hablar y presentar este nuevo espacio de las danzas folclóricas argentinas, aquí en FM La Barca 88.3. Te podés comunicar al 4580-0386 o al 4506-3114. Estamos escuchando de fondo otro de los discos que vamos a estar presentando el día de hoy y que es el de Guillermo Zarba. Guillermo Zarba es un pianista, compositor y arreglador. Su actividad artística la comenzó hace muchísimo, hace más de 40 años, como solista en su provincia, en Entre Ríos, y en pequeños escenarios de Buenos Aires. Desde su primera grabación, en el año 1976, comenzó a actuar con formaciones instrumentales y luego se ha presentado en muchísimos escenarios de nuestro país y ha compuesto un montón, pero un montón de obras. Ha participado en homenajes a Carlos Guastavino, tuvo en homenajes en la legislatura porteña. Bueno, ha tenido una carrera muy, muy grande. Este disco que estamos escuchando de fondo se llama Salto Grande. Y es una selección de composiciones, algunas conocidas y otras inéditas, de grandes autores argentinos, como por ejemplo Chacho Müller, entrerriano también, Omar Moreno Palacios, Tránsito Comarola, Eduardo Falú y también canciones propias de Guillermo Zarba. Inclusive incluye un recitado de Hamlet Lima Quintana y participan otros artistas como Eduardo Falú o Lito Vitali, entre varios otros. Para Guillermo Zarba, y según dice él, la música es un lenguaje complejo que a veces permite expresarnos y otras parece aislarnos. Cada búsqueda, desde la imaginación, pretende llegar donde pocos la esperan. pero aunque el destinatario del mensaje sea imprescindible para seguir creando, prefiero hacerlo como lo siento, a rendirme a la facilidad de ofrecer sin convicción lo que suponga deseado. Guillermo Zarba, Salto Grande, vamos a escuchar dos temas de este disco, después ya venimos con la sección prometida de danzas, pero ahora entonces escuchamos justamente Salto Grande, una chacarera de Guillermo Zarba, y Corazón de Curupí, Chámame de Chacho Müller, interpretada por Guillermo Zarba. Thank you. escuchando de fondo a Guillermo Sarva. 4580-0386, 4506-3114. Quédate ahí porque ya enseguidita, en unos minutitos, vamos a tener esta sección que te decíamos de danza. Vamos a aprovechar este espacio para hacer algunos avisos de cosas que se vienen. En primer lugar, 19ª maratón para toda la familia, Buenas Ondas con María. Esto va a ser el domingo 2 de septiembre, 10:30 horas. Si llueve, se va a estar pasando al 16 de septiembre en la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu, aquí en Constitución al 900, frente a la Plaza Mitre. La inscripción es comenzó el lunes 27 de agosto y es en la parroquia, justamente, de 18:30 a 19:30. El valor es un valor solidario, un litro de leche larga vida o en polvo. Se vienen también las fiestas patronales 2012 de Aránzazu, Comunidad Viva y Servidora. Sábado 1 de septiembre, desde las 10 horas, desfile cívico-militar en la Plaza Mitre con motivo del bicentenario de la llegada del general José de San Martín a San Fernando, y de 16 a 18, gesto misionero en el atrio de la parroquia. A las 20 horas, Arte por Comunicación 2, exposición de obras de 15 artistas plásticos, momento musical, brindis y algo más. Creo que todo lo que se venda ahí, los artistas lo van a donar todo para la radio, así que vayan con dinero para comprar, porque además, muy buenas obras. El 2 de septiembre, te decíamos, estaba la maratón y Arte por Comunicación 2, de 10:30 a 12:30 y de 17 a 19:30 en el Salón Parroquial, con entrada libre y gratuita. El miércoles 5 de septiembre, Peregrinamos con María, Comunidad del Colegio San Martín de Tours, salida de la Plaza Dorrego, 11 horas misa en el Templo Parroquial. 8 de septiembre, Fogón Aniversario del Grupo Scout. 9 de septiembre, Fiesta Patronal. 9:30 va a haber una salida con la imagen. A las 10, un punto de encuentro entre ambas procesiones, porque va a haber dos procesiones, una que sale de la Capilla San Pantaleón y otra que sale desde Aránzazu. Y a las 11, la misa Fiesta Patronal en el Templo Parroquial. Igualmente, si escuchas el programa de María toda la semana, van a estar pasando con más detalle todo lo que va a estar pasando. 6, 7, 8 y 9 de septiembre va a estar también el Encuentro Nacional de Artesanos, que lo están armando, este gran encuentro nacional, uno de los tres más conocidos en todo el país. Creo que el de Colón es el más grande, después viene el de Capitán Sarmiento y en tercer lugar nada más y nada menos que el de San Fernando. Un gran encuentro que van a estar preparando de forma totalmente independiente y que, bueno, orgullosamente la parroquia Aránzazu también va a estar colaborando con el alojamiento de varios de los artesanos. 6, 7, 8 y 9 de septiembre vienen artesanos de todo el país, de Salta, de Neuquén, de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires. Bueno, un encuentro muy muy conocido. Habrá también un festival artístico, que pronto ya tendremos quiénes serán los artistas, pero bueno, los invitamos a eso y adelantamos así. Sábado 1 de septiembre, o sea mañana, 22 horas, Fuego Indio y Amigos, fiesta folclórica en La Multi. Esto es en Pasaje Prudan, 1365, a metros de Avenida San Juan, en Capital Federal. Le mandamos saludos a los chicos de Fuego Indio, están escuchando el programa y nos mandan esta invitación. Para el 7 de septiembre, reservate también, viernes 7 de septiembre, en Puertas al Arte van a estar presentando y charlando con el público Gonzalo Olivera y Florencia Silva a partir de las 20 horas, pero ya te vamos a estar dando más detalles en la semana o en el próximo programa. Y ahora sí, la sección prometida, mientras entra María con el mate, porque va a bailar, va a ser de muestra aquí en el estudio, y saludamos al profesor Taspe de Monte para dar inicio a nuestra columna de danzas. Bienvenido, Taz, a Encuentro con las Raíces. Bueno, muchas gracias, Pablito. Bueno, vamos a hacer un poco una introducción, si te parece, muy breve, ¿no?, de las danzas folclóricas argentinas y de qué vamos a ir tratando acá. Por ejemplo, de algunos términos que por ahí los que no estamos cercanos a la danza desconocemos y que bueno, vamos a tener que ir familiarizándonos. Claro, no hay problema. Yo creo que por ahí una de las cosas que por ahí siempre uno tiene que rescatar como profe cuando enseña las danzas es el tema del carácter, ¿no? ¿Qué es el carácter? Y el carácter viene a ser, por ejemplo, no es lo mismo bailar un gato que bailar una zamba. O no es lo mismo bailar un gato que bailar una patria. ¿Entendés? Creo que depende, la danza depende de dónde se origine, tiene un carácter, tiene un estilo. como es en las provincias, ¿no? Cada provinciano tiene su forma, sus modos, sus costumbres, y eso está muy reflejado. En las danzas está muy reflejado. ¿En las danzas se reflejan todas las costumbres, digamos, del lugar de donde viene esa danza? Totalmente. Ajá, ¿y el carácter tiene que ver con la postura corporal? La postura corporal, el tema de por ahí los ademanes, o las mímicas que se hacen, cuando es una danza que está por ahí así como... que la copla está muy apoyada en la copla y la coreografía está muy apoyada en la danza en sí, generalmente refleja mucho el tema del carácter. Por ejemplo, no es lo mismo bailar un carnavalito, ¿entendés? Que eso es Jujuy, es muy alegre, muy festivo, a bailar por ahí acá en Buenos Aires una huella, ¿entendés? Que por ahí es más serio, más armada, claro. Claro, más posturas, más militares inclusive, ¿eh? Tienen un carácter por ahí más señorial, así. Bueno, carácter, ya es una palabra que incorporamos al nuevo glosario de danza folclórica. Yo me lo voy a anotar, ¿eh? Carácter, y después vamos a poner la definición, hoy estamos aprendiendo muchísimo. Y bueno, para abrir este segmento, vamos a abrirlo con una danza que es La Patria. Exactamente. Antes que nada, contamos al aire, ¿por qué esta danza elegimos para abrir? Y yo creo que abrir este espacio con esta danza, yo más que nada lo relacioné con el tema del Bicentenario que estamos cumpliendo, con el tema de la Revolución, de la Independencia, de la bandera. Y en todo caso, justamente, esta danza aparece cuando se declara la independencia. O sea, esta danza es de 1816. Exactamente. Ajá. ¿Y tenés idea cómo aparece, el recorrido que hizo? Esta danza se vio bailar primero en Santiago del Estero. Ah, es de Santiago del Estero. Es de Santiago del Estero. No, es originaria... no solo esta carrera de Gato y Escondido, sino que La Patria viene también de Santiago. Viene de Santiago. Es una danza que en el primer lugar que se vio bailar, los franceses, ¿no? Entonces el recorrido que vinieron haciendo, la primera danza que vieron bailar ahí fue La Patria. Pero después, como todo te digo, toda danza va migrando, va tomando mañas de diferentes provincias. Los regionalismos propios. Exactamente. Por lo que va pasando. Llega a Buenos Aires y se asienta acá. Y quienes hacen que esa danza se asiente acá en Buenos Aires, y es más, hoy la bailamos como si se recopiló, claro, en esa época. Son los soldados, ¿entendés? Este, sí. El primero que da la versión completa de La Patria actual es Adolfo Olivera. Y quien la escribe, la pasa a un libro y dibuja todo lo que es la parte de la coreografía y todo, es Domingo Lombardi. A propósito de eso, sus coplas aluden mucho justamente al quehacer militar, a propósito de lo que vos decías. Claro, eso es cuando yo te digo el tema de los ademanes, cuando una danza tiene ademanes o mímicas. Ah, estos son como más armados, más exactamente. De banda militar justamente, exactamente. Como más de marcha. Exactamente, sí. Justamente todo lo que tiene que ver la copla de La Patria está relacionado a los ademanes militares. E inclusive en esa época donde se estaba preparando la independencia, los soldados respondían con estas coplas. ¿Entendés? Es decir, por ejemplo, vos llegás a mi pueblo, yo te voy a decir quién vive. Y vos, si eras un aliado mío, me ibas a decir La Patria. Era como un código. Ah, era casi como una contraseña. Exactamente, una contraseña que había entre los militares por el tema que estaban preparando todo el tema de la revolución. A todo esto, después, bueno, esos guitarreros andariegos en la calle, sí, le pusieron música y... También, o sea, se la fueron como apropiando. Se la fueron apropiando, claro, pero ahí se convierte en lo que es danza tradicional, ¿no? Claro. Se vuelve al pueblo. Vuelve al pueblo. Y se convierte en danza tradicional. Es decir que es un viaje originario de Santiago del Estero, del cual no quedan muchos registros no. De cómo se bailaba ahí. Y con mutaciones llega a Buenos Aires Se instala, digamos, sobre todo en los lugares patricios, digamos, donde estaban los militares. Exactamente. Casi como una danza militar. Casi como una danza militar. Muy bien. Y después eso sirve también como de contraseña en ese diálogo. Y a su vez ahí como que vuelve al pueblo. Al pueblo, digamos... bueno, hacerse nuevamente más popular. Más popular. Muy bien, ¿te parece si escuchamos la danza de la patria? Y después nos comentás un poquito la coreografía, algunas de las coplas y dale, alguna anécdota más, si es que llega a ver. Gente paisanos, ¿quién vive sus hijos? Los americanos. ¿Quién vive la patria? Gente paisanos, ¿quién vive sus hijos? Los americanos. Atención militares, que voy a mandar armas al hombro, cuadrar y marchar. Por el flanco derecho, paso regular. Por el flanco derecho, paso regular. Protección por la izquierda, por la derecha. Arrimen los cañones, prendan la mecha. Ahora que el enemigo viene abriendo brecha. Que el enemigo viene abriendo brecha. Segunda. Gente paisanos, ¿quién vive sus hijos? Los americanos. ¿Quién vive la patria? Gente paisanos, ¿quién vive sus hijos? Los americanos. Atención militares, que voy a mandar armas al hombro, cuadrar y marchar. Por el flanco derecho, paso regular. Por el flanco derecho, paso regular. Protección por la izquierda, por la derecha. Arrimen los cañones, prendan la mecha. Ahora que el enemigo viene abriendo brecha. Que el enemigo viene abriendo brecha. Y la patria en la versión de Roque Martínez, la escuchábamos. A esta canción La Patria, que como decíamos nace en Santiago del Estero, llega llega a Buenos Aires, se asienta justamente entre los militares entre los años de la Revolución, 1816 aproximadamente, y nos contaba Taz que justamente el nombre La Patria tiene que ver con eso, ¿no? Con épocas de donde, bueno, se hablaba mucho de la patria y de qué iba a ser la patria. Escuchábamos justamente algo que vos nos decías, Taz, que es una danza militar y que se habla casi como un diálogo entre los militares. Por ejemplo, dice, atención militares, que voy a mandar, bueno, y sigue así. Hay un diálogo entre la copla y la danza, ¿no? En un momento, digamos, lo que dice, cuando dice algo, se hace un gesto, es algo así. Por eso, el hecho dice, justamente, todas las figuras que haríamos bailando están apoyadas estrictamente sobre lo que es la copla de la danza. Y esto que te digo, por ejemplo, ya hablando un poquito de lo que es la coreo de la danza La Patria, sé que cuando yo estaba explicando recién que decía, cuando yo llega alguien tiene del lugar, tiene que decir quién vive, el otro responde La Patria, esa persona que dice quién vive avanza. Ahí se hace la figura del avance. Exactamente. Solo ese. Solo ese. Y cuando dice la patria, retrocedo. Pero esto mismo que nosotros repetimos bailando es lo mismo que se hacía en ese código militar. Uh-huh. Entre cuando llegaban dos personas al mismo lugar. Quien vive avanzaba uno, y si él era aliado, la patria, y avanzaba. Uh-huh. Y después retrocedían los dos. Ah, cuando le responde avance, retroceden. Exactamente, juntos. Es algo que se hacía pura y exclusivamente en esa época militar. Uh-huh. ¿No? Y que hoy actualmente, cuando nosotros bailamos, también lo hacemos. Uh-huh. Avanzamos, retrocedemos, después avanzan las chicas. Es una danza de pareja. De pareja suelta independiente. Uh-huh. De ritmo vivo. Uh-huh. Es decir, ritmo vivo sería... Ritmo vivo, estamos hablando de un ritmo de gato. Bien. ¿Sí? Claro, tiene como un parentesco con el gato, con el triunfo, con la huella. Con la huella. Bueno, fíjate que... Los cielitos. Fue recopilada en Santiago del Estero, por lo tanto estamos bien emparentados ahí con el gato y la chacarera. Lo que tiene que ver con en sí ponerle la danza, en un principio se baila en cuarto. Uh-huh. Dos parejas. Uh-huh. E incluso se bailaba de a cuatro mujeres. Ah, mirá vos. Yo, al contrario, ¿no? te iba a preguntar si solamente, como era de las milicias, se bailaba solo entre varones. No. No, porque en esa época, viste que también había mujeres que estaban al servicio, mujeres, claro. Entonces ellas mismas también bailaban e interpretaban la patria. No. Uh-huh. Precisamente tiene que diferenciar el género. Por ahí, uh-huh, en este caso nosotros sí diferenciamos, uh-huh, los géneros, pero por eso ya tiene que ver una cuestión más académica de, claro, cómo se enseña la danza. Claro. Que generalmente también, el hecho de a veces uno enseñar danza folclórica, es como que se va bastante de la realidad de la danza. Uh-huh. Porque por ahí uno o no tiene el tiempo, o no tiene... O generalmente, que es lo que lamentablemente pasa, cuando uno enseña las danzas folclóricas, no enseña el origen propio de la danza. Ajá. Sino que se va más a lo mecánico, claro. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, este espacio un poco vamos a estar hablando mucho de lo histórico, quizás, porque lo mecánico no lo podemos ver... directamente, pero claro, voy a bailar, me voy a aprender la coreografía de la patria. No es una danza muy conocida la patria en la actualidad, no se baila mucho. Esto con qué crees vos, ya ahí comprometo tu opinión, que tiene que ver que algunas danzas sean más abordadas y otras menos, quizás en ambientes más de bailarines o de peñas de baile, sí. Pero bueno, no es una de las danzas más conocidas. De hecho, tampoco hay muchas grabaciones. No hay muchas grabaciones. Yo creo que, en mi opinión personal, tiene que ver mucho por ahí a veces con el criterio de los profesores, ¿no? Uh-huh. Y generalmente uno se aboca a enseñar lo que es más popular. Uh-huh. El gato, la chacarera, el escondido, claro, la zamba. Y quizás se olvida que por ahí... Nosotros tenemos un montón de danzas tradicionales que son hermosas y que sabiendo realmente el significado de cada una, como que te da mucho gusto bailarla. Uh-huh. En este caso, generalmente la patria se hace siempre por ahí en actos cívicos militares, por ahí como en el que se va a dar mañana, ¿sí? Generalmente siempre se les avisa, claro, se los avisa igualmente a los alumnos, se va a bailar tal danza, como para uno prepararlos, porque justamente no se enseña. Uh-huh. Es muy particular porque a lo que es música, cuando nosotros vamos a bailar, no entramos en un compás común. Uh-huh. O sea, un compás común sería un compás bien marcado, sino, uh-huh, entramos en un silencio musical. Entonces hay que tener muy buen oído, uh-huh, cuando se va a bailarla, para poder entrar a tiempo, sino como que falta música bailando. Claro, un desfasaje. Pero por eso es una de las danzas que generalmente también se enseñan como el final de cuando uno está... Es compleja. Es compleja. En cierto punto. En cierto punto es compleja. Coreográficamente es fácil, pero, uh-huh, musicalmente tiene su... Hay que ir muy pegado a la copla y a la música. Exactamente. El compás. Tenemos saludos para el señor Taz, que es muy famoso, evidentemente. Marta, Yelén y Felipe, te están mandando saludos. Nosotros estamos muy... Yo estoy muy contento con este nuevo espacio que se abre para las danzas. Nos encontramos en cuántos viernes para el próximo número. ¿El que viene? Ah, perfecto. Yo no te quería apurar, pero me encanta. ¿Qué danza vamos a tener el que viene? ¿Ya tenés pensado? Y a ver qué me pongo a ensayar en mi casa. Vamos a tratar de sorprender algo. Dejamos la sorpresa. Claro, por ahí, qué sé yo, por ahí estaría Ya introducimos de esta manera, ¿no?, con el tema de lo que es el bicentenario, de todas las cosas que estamos viviendo, pero por ahí estaría bueno el próximo viernes hablar de ciertas cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando va a bailar, respecto perfecto, al compañero. Reglas, vamos a ponerle reglas de oro. Reglas de oro de la danza. Ahí está. Reglas de oro de la danza para el próximo viernes. Gracias, Miguel Levicas, en la operación técnica. Gracias, María Bradley, por los mates y por ser la voz de Encuentro por las Raíces, la voz de todo lo que escuchan en las ediciones, es la voz de María. Nosotros nos encontramos entonces el próximo viernes. Vamos a tener nuestro espacio de la danza, reglas de oro de la danza y más novedades en Encuentro con las Raíces.